salsa. Cuando voy para tu casa, siempre voy muy elegante. Cuando voy para tu casa, siempre voy muy elegante. Pa' que no diga tu mamá que parezco un muerto de hambre. Pa' que no diga tu mamá que parezco un muerto de hambre. Pa' que no diga tu mamá. Pa' que no diga tu mamá. Cuando vamos a una fiesta, paso a buscarte en un auto. Cuando vamos a una fiesta, paso a buscarte en un auto. Pa' que no diga tu mamá que yo soy un pobre diablo. Pa' que no diga tu mamá que yo soy un pobre diablo. Pa' que no diga tu mamá. Pa' que no diga tu mamá. Porque tu mamá no me quiere nada. No me quiere nada, no me quiere nada. Porque tu mamá no me quiere nada. Manda a vigilarme siempre con tu hermana. Porque tu mamá no me quiere nada. Cuando la saludo no contesta nada. Porque tu mamá no me quiere nada. Cuando voy a verte parece enojada. ¿Por qué tu mamá no me quiere? Eso. ¿Por qué tu mamá no me quiere nada? No me quiere nada, no me quiere nada. ¿Por qué tu mamá no me quiere nada? Manda a vigilarme siempre con tu hermana. ¿Por qué tu mamá no me quiere nada? Cuando la saludo no contesta nada. ¿Por qué tu mamá no me quiere nada? Cuando voy a verte parece enojada. Y yo, que la quiero tanto. Eso. Pa' que no diga tu mamá. Pa' que no diga tu mamá. Pa' que no diga tu mamá. Pa' que no diga tu mamá. Porque tu mamá no me quiere nada. No me quiere nada, no me quiere nada. Manda a vigilarme siempre con tu hermana. Porque tu mamá no me quiere nada. Cuando la saludo no contesta nada. Porque tu mamá no me quiere nada. Cuando voy a verte parece enojada. Pero al final me tendrá que...